Tengo un dolor en mi corazón. Es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó esta mujer que yo estoy amando. En mi corazón es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó esta mujer que yo estoy amando. Enamorado de ella estoy. En mi corazón es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó esta mujer que yo estoy amando. Enamorado de ella estoy. Este dolor, no tengo por ella. Este dolor, este dolor, y este tanto más. Este dolor, este dolor, ahí me matará. Este dolor.